tardes. Hola Carlos, hola Buenas, Pablo. ¿Cómo les va? Hola Horacio, que nos acompaña también en este nuevo programa de Y el viento nos amontona en la FM Cerro de San Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos esta tarde? Oh, bien. Se ha vuelto la temperatura agradable. Estamos como queremos. Preparándote para la tormenta de Santa Rosa. Ah, dicen que para el viernes viene con rafa. Una de esas nos la desparrama, ¿no? Sí. El parece que viene con ráfagas de viento y otras hierbas sin agua. Sí, típicamente. Mal, ¿no? Mal. Bueno, como para cumplir con la tradición de sí, la tormenta de tierra. No, Santa Rosa ahí preparada para soplar para este lado. Está bueno. Bueno, Carlos, hoy nos toca un tema medio árido. Ríspido. Árido. ¿Qué pensás si te digo ley? No, sí, me parece que te voy a hacer un montón de preguntas, voy a intentar no hacerte preguntas demasiado tontas, pero en realidad todo lo que tenga que ver con la ley de bosques me parece que es como que todos nos debemos un poco aprender un poco, conocer, es algo que a los ciudadanos o a los pueblerinos, más que todo, no nos afecta demasiado todo lo que está sucediendo en el monte. Algunos sí, otros menos, pero me parece que es responsabilidad de todos en interpretar un poco cómo funciona, cómo ha funcionado esta ley que ha sido modificada aquí en la provincia de Córdoba. Claro, sobre todo por esa noticia de este mes de agosto de que había habido algunas modificaciones en la reglamentación de la ley, es que, bueno, creíamos que era necesario hacer una cierta actualización para que nuestros oyentes estén bien informados. Y en parte siguiendo con que fueron temáticas que también las charlamos en aquel seminario, que un poco fue el hilo conductor de todos estos programas, ese seminario en Santiago del Estero, tuvimos oportunidad de hablar con la directora nacional de Bosques Nativos, entonces, bueno, como que ya se conocía en ese momento esta modificación que hizo la provincia de Córdoba, ellos ya la tenían conocida, ya se la había presentado, si bien no había tomado estado público. Así que un poco, bueno, hablamos de eso y queríamos hoy compartirlo. Tengo la impresión de que muchos de nosotros interpretamos que esta cuestión de la ley de bosques tiene que ver con una de las tantas peleas que tiene nuestro gobernador con nuestra señora presidenta, y por ahí se confunde todo, ¿no? Como si esto simplemente fuera una pelea entre dos personajes. Claro, como que no hubiera otra cosa de fondo más técnica, tal vez, o con otro sustento, más desde la perspectiva de los contenidos que tenía la ley en sí, ¿no? Por eso sería bueno, me parece, ¿no?, para tantos oyentes que quizás han escuchado hablar, porque creería que todo el mundo ha escuchado hablar de esto, pero que en realidad en el fondo siguen sin entender cómo funciona de fondo esta ley o qué, o qué cuestiones abarca, ¿no? Sí, sobre todo porque, digamos, cotidianamente, y en nuestro territorio en particular, a que hacemos referencia, la mayoría de los bosques nativos que están quedando en la provincia están en la zona oeste-noroeste, o sea, el arco que arranca detrás de la sierra y corre hacia el norte, llegando hacia el límite con Santiago del Estero, es el lugar donde han quedado reducidos los bosques nativos que existen. Entonces, si esta ley hace referencia específicamente a bosques nativos, bueno, es una ley que debería tener una importancia muy grande en nuestro territorio, que es el territorio de los bosques nativos. Y de hecho vemos que, hay muchas problemáticas, unas en las áreas de llanura vinculadas con la explotación agrícola y ganadera, y el problema también en las áreas de sierra con las crecientes urbanizaciones, loteos, plantaciones. Y por ahí es fundamental que tengamos en claro que hay un marco normativo para estas intervenciones, ¿no? Yo, como ciudadano común que me considero, voy a hablar un poco, o voy a opinar un poco desde el escepticismo, ¿no es cierto? Bien. Yo sé que vamos a aprovechar tus conocimientos y todo lo que vos sabes de este tema, pero digo que como persona común, y tal vez no sea bueno ser escéptico, ¿no? Sí. Ser incrédulo de las cosas. Yo veo que estamos rodeados de leyes, de legisladores, de personajes que hablan a favor del medio ambiente, pero sobre estos temas no se hace nada. Mira, es como que como el cangrejo, va, nos cargamos de leyes, reglamentos y qué sé yo, y vamos para atrás, siempre para justamente atrás. Justamente pensando en vos y pensando en ese matiz que por ahí siempre le vas dando a los distintos temas que vamos tratando, ¿no? Esa posición de quien desconfía un tanto de lo que se va planteando como y que posible. Desconfía y tiene bronca. Claro, ¿no? O sea, está elegido el último de los audios, que hoy vamos a escuchar tres audios, y el último un poco va a reflejar esta mirada que vos siempre tenés, en este caso por un investigador de la universidad. Alguien que termina puteando a todo el mundo. Sí, no termina puteando, pero de alguna manera hace una reflexión al respecto. Bueno. Qué sé yo, la mirada que yo tengo es que los procesos siempre son largos, siempre tienen un arranque que nosotros no lo percibimos, y lo que creo que van haciendo es como haciendo postas, ¿no? Por lo menos mi percepción es esa, situaciones que 30 años atrás ni se planteaban, en algún espacio ya se estaban planteando, o sea, no las planteábamos nosotros, no nos parecía que fuera un problema en nuestro territorio, y sin embargo ya lo era, en algún lugar del planeta ya se estaban discutiendo esas políticas, ¿no? Que lleguen y que se hagan carne en la gente común lleva más tiempo, pero, digamos, para no meternos en la ley de bosques, que puede ser un poquito más extraña. A ver, si queremos hacer un paralelismo con la ley de agroquímicos, digamos, 20 años atrás prácticamente no discutíamos mucho el tema, o nada, ¿no? Nada. Es más, creíamos que era bueno, o por lo menos la mayoría desinformada pensaba que había una plaga, un veneno, lo solucionaba. Pero no quedaba el 4% o el 3% del bosque nativo, que es cuando nos hemos realmente... Claro. Nos ha llegado el agua al cuello y claro, empezamos a patalear todo. Por eso te digo, en el caso de los agroquímicos, Carlos, 20 años atrás o 10 años atrás, sí, era como... O estábamos todos de acuerdo. Había hormigas en la casa y se iba al súper y se compraba el polvo Folidol y bien hediondo y se lo echaba sin ningún cuidado, ¿no es cierto? Bueno, 2-3 años atrás como que alguno prendió la luz roja, en realidad un poco antes, pero digamos nosotros como ciudadanos comunes prendimos la luz roja hace 2-3 años. Y ayer te escuchaba que en una localidad de acá detrás de la sierra ya los vecinos están exigiendo que ya no se apliquen más. Entonces en un corto tiempo, tal vez 20 años, Hemos pasado por todos esos estadios, el de la ignorancia completa o el convencimiento de que la cosa era buena para todos, a una alarma, a una complejidad de cómo no entender, y después se va terminando por resolver en que en la medida en que la comunidad se hace cargo del problema, empieza a exigir, ¿no? Entonces uno, yo creo que en ese continuo, también lo podemos pensar que ocurrió tal vez con el tema de los ríos, que los ríos se los podía sacar agua indiscriminadamente cualquiera, alambrarlos cualquiera, en determinado momento como que empezamos a darnos cuenta que eso no puede ser y reclamamos por ríos transitables para todos, bueno, con los bosques, es decir, con todos nuestros recursos, con todo lo que tiene que ver con problemáticas ambientales, venimos transcurriendo estos procesos. Y no sé si hay lugar, digamos, si uno lo mide en una escala corta de un año, dos años, por supuesto que hay mucho descrédito. Pero cuando por ahí lo vamos mirando así con una proyección, a mí me parece que vamos haciendo postas. Y tal vez esas postas nos impiden volver a las situaciones pasadas, ¿no? Ya nos están planteando un piso y queremos avanzar de ahí para adelante. Por lo menos esa es la perspectiva que veo que tenemos con el tema agroquímico, por ejemplo, ¿no? Ya no admitimos que nos echen veneno encima. Sí, seguramente es así, sino que es como que uno quiere las cosas ya y volviendo un poco, y no para sacarme el poncho, ¿no? Hablo del escepticismo. El escepticismo es también una estrategia en sí misma, porque el hecho de seguir concediendo a los señores que pueden tomar decisiones, me refiero en este caso a los legisladores o a otras autoridades, es como que seguir permitiendo que se siga hablando. Y vos tocaste lo de Lugullaba y la reunión de Lujava, donde se habló del tema del no uso de los agrotóxicos, en realidad lo redondeó un papá que dijo: yo no sé de leyes, ni quiero saber, ni capaz que vaya a saber, no sé de reglamentaciones, no sé de legislaciones. Yo lo que sí sé es que yo envío a mi hijo a este jardín y no quiero que lo fumiguen más. Claro. Por eso, acortando los caminos, dijo, lo que tendríamos que hacer es directamente liberar a Lujava del uso de agrotóxicos. Todo el mundo estuvo de acuerdo. Y digo que desde el escepticismo de creer que si se sigue dialogando y se sigue admitiendo que hay leyes, claro, que supuestamente los podrían proteger o que le permitirían a un señor fumigar a menos de 600 o más de 800 claro, metros. Claro, pero él está pidiendo una ley también, Carlos. Sí, sí. Él está pidiendo no, una ley, obvio, ¿cierto? Obvio que no descreo de las leyes, pero digo, esta persona cortó camino. Dijo, claro, muchachos, paremos de fumigar con agrotóxicos. Claro. Y después, bueno, sí, digamos, el eterno debate que podríamos tener y hablar muchas horas de por qué necesitamos leyes, por qué necesitamos ese control externo, ¿no?, a nosotros, por qué no hemos construido otros modos de vinculación social en que no tenga que haber una ley que nos diga lo que sí y lo que no. Pero en este caso no solamente existe una ley, sino que existe una trampa. O sea, hay una trampa generada por los propios legisladores de nuestra provincia para poder seguir desmontando, aún teniendo una ley que es así o no es así. Bueno, si digo, vamos... eso, claro, eso a la gente eso común... Eso es lo que está en disputa, digamos. Bien. Eso que vos estás planteando es lo que está en disputa en la ley de bosques. Por ahí, para ir desenredando el ovillo... Es una madeja compleja. No sé si... No, no iba a decir nada, me parece. Por ahí en una de esas estamos discutiendo algo sin que vos lo tires sobre la mesa. Claro, no, yo no era por sacarme el mote de escéptico. Digo que muchos supongo que piensan como yo, o sea, no enojarse ante todas estas cosas, no decir nada y esperar a que los señores legisladores cambien, que la Corte Suprema verifique que hay una ley inconstitucional. Digo, todo esto permite que día a día miles de hectáreas se van desmontando, sean desmontadas, ¿no? Sí, claramente. Y es como que uno dice, ¿alcanzaremos con las buenas intenciones, claro, sí, a este desarrollo? Yo lo que creo, Carlos, es que quienes podemos llegar a cortar el tiempo somos justamente los ciudadanos que, conocedores de nuestros derechos, los ejercemos, ¿no? Es decir, han pasado 3 años desde que se sancionó la ley de Córdoba. Bueno, hubo al principio cierto reclamo y después, como todas las cosas, eso fue cayendo en el silencio. Pensemos que el año pasado, 2012, prácticamente no hubo novedades al respecto. Y este año 2013, esto, y que surge tal vez vinculado con ciertos fondos que la ley prevé, ¿no? Sí, de todas maneras, ha habido objeciones a la ley, ha habido... Sí, claro, pero digamos, ¿ha habido objeciones desde dónde? Planteado desde los cuerpos técnicos. Desde la Universidad Nacional de Córdoba. Bien, pero me refiero que los pobladores comunes, así como... van a una reunión en Lujava a oponerse a que lo sigan fumigando, tal vez lo que no está ocurriendo es esa misma fuerza de los ciudadanos comunes que ven que vean que se están perjudicando con la pérdida de bosque. Es mucho más tangible que a vos te rocíen con un veneno y que te salgan erupciones o que tengas, eso es mucho más claramente obvio el daño, que te enteres que tal vez a 2 manzanas de tu casa desmontaron el monte que había. Bueno, la vinculación es como más indirecta, ¿no? Entonces, es lógico que las personas reaccionen mucho más claramente y con mucho más velocidad y fuerza ante esos efectos que observan que los dañan directamente que ante estos otros que por ahí no lo tenemos tan en claro, ¿no? Creo que un poco pasa por eso. Pero, bueno, por ahí nos vamos adelantando, pero realmente lo que creo que ha pasado en todo este tiempo es que se le ha dado todo un trato más bien legislativo, institucional, y la población no nos hemos hecho cargo, tal vez en la medida de lo necesario, de que es un problema que nos afecta. Y otros, ¿no?, ni siquiera estamos enterados. Como para ir dejando este tema planteado y lo empezamos a tratar en el próximo bloque, vamos a escuchar El árbol ya fue plantado, de Ciro y Sánchez, por Los Trovadores. Si subes para Asunción, pregunta al señor Virrey, si puedo plantar un árbol para mirarlo crecer en el río de la Plata. Quiero plantar un laurel por el río que baja. De los pájaros y por encima del pez. El virrey no da permiso para plantar el laurel. Sin permiso del virrey, estuvo lleno de pájaros y se hizo grande el laurel. Estuve esperando un año, pero se pasaron 10. Usted me pidió permiso y yo le pedí al virrey. El virrey escribió a España para preguntarle al rey. El rey preguntó a la reina si plantaban el laurel. El laurel volaba pájaros, laurel, laurel, laurelé. Sin el permiso de España, laurel, laurel, laurelé. Que se tire abajo el árbol y crece en falda del rey. Con el árbol en las manos estoy cantándole a usted. Sin el permiso de España, con guitarra de laurel. Todo el río de la Plata canta laurel, laurelé. Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom. Bueno, si el viento nos remonta un poco para atrás para entender de dónde surge esta ley de bosques, por ahí nos tenemos que ir a que a lo mejor tenemos que plantarnos en la reforma de la Constitución del 94. ¿Por qué te digo esto? Porque es en ese momento cuando se incorpora en la Constitución Nacional el derecho al ambiente sano. Antes no estaba en nuestra Constitución como uno de los derechos elementales a los que podíamos acceder el derecho al medio ambiente. Uno va a decir, bueno, justo en pleno auge neoliberal se viene a instalar este derecho. Bueno, ahí es cuando uno entiende que lo que se están viviendo son procesos históricos. En realidad el tema ya estaba muy instalado desde los 60 y desde los 70, la problemática ambiental ya estaba muy instalada en muchos foros de discusión académicos, intelectuales, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, obviamente. Y la reforma de la Constitución, que se hizo con otros fines específicos, fue el momento en que se filtró y se pudo meter estos otros estas modificaciones que las visualizamos como positivas, ¿no es cierto? En un pleno momento bastante oscuro para la historia de nuestro país, ¿no? Ese derecho al medio ambiente que consagra la Constitución establece que la nación tiene el poder de fijar los presupuestos mínimos de la conservación de los recursos para las provincias. Es decir, ahí incorpora otro elemento diferente que antes era que todos los recursos naturales estaban bajo jurisdicción de las provincias. Pues, como adquiere un rango constitucional la protección del medio ambiente, le corresponde a la nación imponer los presupuestos mínimos. A partir de eso surge la Ley General del Ambiente, ¿no es cierto? Esa es como una ley madre que surge a los pocos años. Y en la historia lo que a continuación ocurre es la ley de presupuestos mínimos de protección del bosque nativo, que se basa fuertemente en la Ley General del Ambiente, que es del 2002, y la Ley de los Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques del 2007. Entonces, por ahí, si nos acordamos, eso se conoce como Ley Bonazo. No es que la ley la hubiera hecho Bonazo, él fue el legislador que la defendió y la impulsó, pero también surgió de la fuerza de un montón de instituciones públicas y un montón de ONG con experiencia en conservación y también ONG ambientalistas que presionaron mucho. Puntualmente porque la Argentina a ese tiempo había perdido más del 80% de los bosques, ¿no? Con los modelos agropecuarios que teníamos vigentes hasta ese tiempo. Entonces, se visualizaba que estábamos en una situación de emergencia forestal. No podíamos seguir perdiendo bosques con esa misma tasa. Entonces algo había que hacer. Y se establece esta ley de presupuestos mínimos. ¿Qué implicaba? Que las provincias iban a tener que definir del bosque que tenían, primero tener que hacer un inventario del bosque que tenían en ese momento y a posteriori decir cómo lo iban a conservar, qué partes iban a conservar y qué partes iban a permitir que se continuara avanzando en los desmontes. Las realidades de las provincias son todas distintas. Hay provincias en que aún hoy tienen mucho bosque, por ejemplo pensemos Santiago del Estero, Chaco, Formosa, a pesar de las enormes tasas de deforestación, como eran provincias completamente cubiertas de bosque, aún hoy siguen teniendo bosques. No es el caso de la provincia de Córdoba. La provincia de Córdoba inició un proceso de deforestación mucho más temprano que el norte de la Argentina. Pensemos que la deforestación arrancó en Córdoba antes del 1900, en toda la zona agrícola del este, digamos, porque era climáticamente más apta, menos calurosa para una serie de cultivos templanos. Entonces, la ley de bosques encuentra a la provincia de Córdoba con una de las situaciones más críticas para todas las provincias de la Argentina. Es decir, una de las provincias que menos bosque tenía en ese momento era Córdoba. Entonces, Córdoba tenía que decir qué iba a hacer con lo poco que le estaba quedando. Lo del 4%, sí. 5% del bosque nativo, sí, que supuestamente estaría quedando es de los últimos 100 años, ¿no es cierto? Se toma en función de los últimos 100 años. Claro, en función de los 100 años. Hace 100 años tendríamos el 75% de la provincia, claro, del territorio de la provincia tenía bosques. Mientras que hoy ha quedado solamente en esta franjita que estamos diciendo. Entonces, bueno, digamos, se fija esa ley nacional que establece claramente que las provincias sí o sí tienen que acomodar sus territorios para la protección de los bosques. Bueno, la provincia de Córdoba durante todo el año 2008 se la pasa preguntando si corresponde que la nación se entrometa en la jurisdicción de sus recursos naturales. Recién en el año 2009 va a conformar una comisión para el ordenamiento de los bosques que va a estar integrada intersectorialmente, gente de las ONG, de las universidades, del INTA, de parques nacionales. Y también se invita en ese momento a agrupaciones ruralistas, ¿no?, de productores medianos y grandes, los cuales se van a retirar de esa comisión de ordenamiento porque no estaban de acuerdo con la conformación. De todas maneras, esa comisión de ordenamiento se considera legítima por la provincia, por la Secretaría de Ambiente, que también le integra, y empiezan a trabajar. Trabajan unos 7-8 meses y hacen una propuesta. En esa propuesta hubo también participación pública. Se hicieron talleres regionales, uno se hizo acá en Villadolores y se hicieron en toda la provincia. Se hizo una audiencia pública, es decir, se presentó a toda la sociedad en un espacio público de Córdoba. El trabajo elaborado para ir cumpliendo con todos los requisitos legal que la ley nacional, claro, establecía, porque esto es el proceso de ordenamiento, tenía que ser participativo. Y presentó este proyecto a la Secretaría de Ambiente. La Secretaría de Ambiente tomó ese proyecto. ¿Esto fue en el primer gobierno de la SOTA? No, ya estábamos con Schiaretti. Ah. Esto estábamos hablando en 2009, es cuando empieza a trabajar la COTBN, y en el 2009 presenta este proyecto a la Secretaría de Ambiente. La Secretaría de Ambiente lo toma y lo eleva a la legislatura junto con otro proyecto, que era un proyecto sectorial, era el proyecto que había elaborado Cartes, la Confederaciones Rurales de la Tercera Zona, que es un grupo de productores pertenecientes a Sociedad Rural. Es decir, un proyecto sectorial de esa organización que se había retirado. Podríamos decir unilateral. Claro, representaba intereses de ese. Y no me digas nada, el que aceptaron fue ese. Bien, en realidad el proceso fue un poquito más largo. Fue a la Comisión de Asuntos Ecológicos de la Legislatura, y quien estaba a cargo de la Comisión de Asuntos Ecológicos intentó fusionar esos dos proyectos. Y estuvieron 7 u 8 meses trabajando en esos dos proyectos, en los que lo que se hizo básicamente fue ir invitando a cada uno de los sectores involucrados con las temáticas específicas de todos los artículos de la ley, es decir, gente de parques nacionales, gente de INTA, gente de las universidades, y también se invitó al sector. ¿Que eran los autores del proyecto? Sí, eran, digamos, los que podían ir fundamentando técnicamente cada uno de los artículos. Y como también se estaba debatiendo al mismo tiempo el proyecto de Cartes, también se invitó a estas organizaciones para que explicaran su proyecto. Finalmente, al cabo de esos 6 o 7 meses, se llegó a un proyecto corregido, consensuado en la legislatura, que de alguna manera fue desdibujando las propuestas de ese proyecto unilateral, pero que realizó correcciones sobre el primer proyecto de la comisión, y que se suponía que era el mejor proyecto que se podía haber elaborado, digamos, contemplando todas las miradas. Ahora, digo, entonces tenía visos de legalidad lo que se hizo. Sí, y eso se presentó, espérate que termino con la historia, eso se presentó en la legislatura para que tomara estado parlamentario. Tomó estado parlamentario y se decidió un día en que se iba a sesionar, y lo que ocurrió es que esa noche previa se repartió entre todos los legisladores de Unión por Córdoba, la Unión Cívica Radical y muchos otros partidos minoritarios, otro proyecto que no era ese que se había estado trabajando en la misma Comisión de Asuntos Ecológicos de la legislatura y que reunía las dos miradas, la de la Comisión de Ordenamiento y había discutido fuertemente el proyecto de Cartes, sino que directamente se presentó otro proyecto que anulaba todos esos 2 años de trabajo y que no contemplaba ninguna de las cosas positivas que tenía el proyecto anterior. Pobres nuestros legisladores, fueron engañados en su... Bien, ese es el proyecto que surge, ¿no es cierto? Esa es la famosa ley 9814, completamente cuestionada en términos de su legalidad, porque no respetaba el proceso participativo, pero también porque tenía puntos que entraban en clara controversia con la ley nacional. Al ser la ley nacional de presupuestos mínimos, significaba que menos de eso no se puede proteger, se puede proteger más. O sea, la provincia podría haber dicho, no, nosotros vamos a proteger más que esto. Pero no podía poner como vulnerables lugares o montes que para la ley nacional deberían protegerse. Entonces ahí comienza toda otra lucha que llevaron a cabo las unidades académicas, la Universidad de Río Cuarto por un lado y la de Córdoba por otro lado, la de Río Cuarto pidiendo la inconstitucionalidad de la ley, es decir, no respetaba la ley nacional de presupuestos mínimos que tiene rango constitucional, y la Universidad de Córdoba pidiendo informes al Defensor del Pueblo de la Nación, que es una figura que existe, que justamente lo que va a tratar de hacer es velar porque los derechos que consagra la Constitución se cumplan. Entonces consideraron que ese era el camino necesario, pedirles a ellos que se expidiera, y pedir también que se expidiera la Dirección de Bosque Nativo de Nación, que es la unidad de ejecución de la ley nacional. Esto que estamos relatando ocurrió en 2011, ¿no es cierto? 2010 se aprobó la ley, en 2011 se hicieron estas acciones. En el 2011 las dos dependencias se expidieron, tanto la Defensoría del Pueblo de la Nación como la Secretaría de Ambiente. Y bueno, ambas dijeron obviamente que en la ley de Córdoba se estaba violando esos presupuestos mínimos que establecía la ley nacional. Para que lo escuchemos en las propias palabras, tenemos unos audios que se grabaron en un encuentro que se hizo en Córdoba en el 2012, es decir, en el 2012 se hizo un foro de los bosques nativos, intentando, como te venía diciendo, el tema fue decayendo, no había novedades del pedido de inconstitucionalidad, entonces como una manera de volver a instalar en el tapete la problemática de los bosques nativos, la reunión se hizo en la legislatura, la propuso una legisladora nacional, y en ese momento podemos ahora escuchar un audio. Sí. Digo, volviendo al inicio, ¿no? Me quedo como que hemos sido objeto de un atropello, una farsa, claro, en la legislatura, propiciada por los propios legisladores, sí, de los dos grupos mayoritarios, esto que ahora nos están pidiendo nuevamente el voto, se rieron del trabajo que han hecho los investigadores, los diferentes grupos, y cuando tuvieron que votar repartieron una ley que no tenía nada que ver con la que se había tratado previamente. Tal cual. Ese fue el proceso, sí. O sea, han utilizado el recinto para engañarnos. Sí, para defender intereses muy sectoriales. Para defender intereses sectoriales. Cuando decimos sectoriales, no estamos diciendo ni los intereses de la gente, ni de los campesinos, ni del monte nativo, ni de la biodiversidad, sino intereses económicos, claro, de sectores que les interesa seguir talando y comprando, claro, campos. Muchas veces en las discusiones lo que se explicaba, esa reunión en la Comisión de Asuntos Ecológicos, costaba que el sector entendiera que esta no era una ley productiva, sino que era una ley de protección de bosques. Y estos caraduras de saco y corbata que se dicen legisladores, cuando les preguntaron por qué, ¿qué respondieron? Los pocos que hablaron, yo por ahí escuché un poco los legisladores de la zona nuestra, ¿no? Que todos votaron esa ley, ninguno no la votó. Y todos dijeron que digamos, esa dicotomía que siempre se plantea entre producción y conservación, todos dijeron que había que producir. Es decir, ninguno entendió que lo que se estaba discutiendo era una ley de protección de los bosques y no una ley de eficiencia agropecuaria, de cómo mejorar la productividad ganadera o cómo incrementar, la ley se estaba discutiendo en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y no en el ámbito de la Secretaría de Agricultura. Digo, vos te podés equivocar al sancionar una ley, o sea, porque somos humanos y cometemos errores, pero en este caso se sacó la ley que se había trabajado y se puso otra. Bueno. Digo que hay una actitud que deja mucho que desear, sí, y claro, que los plantea. Lo que pasa como... es que también, Carlos, en ese momento, digamos, se cuestionó mucho a la Comisión de Ordenamiento porque se la planteaba que era ambientalista, que iba a pasar con la provincia, que de qué íbamos a vivir. Digo, pero esos mismos legisladores, después que de todo lo que ha sucedido y ha ido sucediendo en nuestra provincia, tampoco levantan la voz, claro, para decir. El punto es que ahora lo que vamos a terminar por evaluar es que lo que ocurrió finalmente en la provincia de Córdoba es que se dio razón al reclamo que hacía la Universidad de Córdoba y el reclamo que hacía. La ley sigue vigente. No, espérate, Carlos. La ley sigue vigente, pero se ha modificado. Hay un decreto del gobernador firmado en este mes de agosto, publicado en este mes de agosto, que hace que modifique los puntos más álgidos de la ley. Para que vayamos un poquito más ordenados, como teníamos preparado los audios, escucharíamos ahora lo que en ese abril de 2012 planteaba la Defensora del Pueblo en esa reunión en la ciudad de Córdoba. El audio no tiene buen sonido, es cortito, así que tratemos de escucharlo. Vamos a poner las orejas, sí, en remojo. Sintonía. Nosotros hemos detectado tres grandes puntos que podrían sintetizar los problemas de quiebre de la ley de bosque provincial en relación a la nacional. El primero de ellos es justamente que la ley promueve actividades productivas en los bosques de categoría roja, en la categoría 1, que tiene mayor valor de conservación. Cuando uno estudia el texto de la ley, encuentra que en el artículo 5 dice que se puede realizar actividades de aprovechamiento sustentable y que también el artículo 37 indica que se pueden realizar actividades mineras en la zona, independientemente de cuál sea la categoría de conservación. esto en la ley nacional está expresamente prohibido, ¿sí? Porque básicamente el único punto que propone el artículo 9 es la investigación científica y los usos que podrían hacer las comunidades indígenas o criollas en la zona. El otro punto que nosotros encontramos relevante, conflictivo, es que la ley 9814 permite que los bosques de alto valor de conservación puedan tener un descenso de categoría, que pasen de la categoría roja, la más alta, a una categoría amarilla o verde. En los casos en que se habla del descenso de categoría, dice que ocurriría si en la zona existe o se puede generar infraestructura, incluso el efecto, dice, para producción bajo riego, o sea que claramente son los usos productivos de la zona. Es como la ley nacional no lo contempla en ningún caso, contempla el descenso de categoría, que eso, el artículo 34 de la ley nacional ordena a la Secretaría de Ambiente de la Nación, la Autoridad de Aplicación Nacional, que se exige que se mantenga la superficie antes de otorgar los beneficios económicos que tengan los clientes. O sea que claramente diciendo, que no haya menos los consumos, podrán aumentar si uno está trabajando para que los bosques mejoren suban de categoría, pero no le decían. En este estado de situación es importante, digamos, que la provincia de Córdoba emplee todas las medidas legislativas y administrativas que sean necesarias y convenientes para asegurarse que los bosques se protejan de forma efectiva, adecuando su ley provincial a todos los principios que está planteando la ley nacional. Y creemos que de esta manera es como la provincia podría alcanzar su máximo potencial, digamos, turístico y económico, y bueno, garantizar su conservación de bosques, no solo para los próximos años, sino realmente a futuro. En síntesis, escuchábamos que la Defensoría del Pueblo de la Nación le hace una recomendación al gobierno de Córdoba que tiene que adecuar su ley, cambiar su ley en esos dos aspectos claves que ella define, ¿no? Que eran este que decíamos, por un lado, ciertas actividades que permite hacer en los bosques rojos, y concretamente era que la provincia había planteado que iba a permitir cierto desarbustado, es decir, sacar los componentes bajos de un bosque para favorecer el desarrollo de la pastura. Esto era una de las presiones fuertes por convertir a los bosques nativos en más productivos desde una perspectiva ganadera, que sí se admite que se hagan en zonas de bosques amarillos, digamos, y con una serie de resguardos, pero no se puede admitir que se hagan en bosques rojos. Los bosques rojos son aquellos bosques que por el valor actual que tienen están en buen estado, entonces se supone que se tienen que conservar tal cual. Como bosque contempla todos los estratos, no puede ser que planteemos que le vamos a sacar un estrato, el de los arbustos, por ejemplo, para mejorar la producción de pastos. Y el otro punto que ella plantea es el que más hemos hablado por ahí, que es el de que si los bosques estaban en lugares donde se podía regar, no importaba si eran de alto valor de conservación o de mediano valor de conservación, se los sacaba y se ponía agricultura. Por ahí este es uno de los puntos que más ha perjudicado en el bosque en nuestra zona, ¿no? Los dos, digamos, los dos, para el oeste de Córdoba y el norte de Córdoba, los dos, en nuestra zona y también en zona de Cruz del Eje, para regar, Quilino también, mucho para regar. Y en el resto para intensificar la ganadería, también lo otro, ¿no es cierto?, la eliminación de los arbustos que se hace con topadora, pasando por el medio del bosque. Entonces, digo, para que por ahí la gente que, teniendo en cuenta que puede haber algunos oyentes que no interprete totalmente lo que estás diciendo, la ley entiende que hay zonas amarillas, rojas y verdes, sí, ¿no? En el caso de las zonas rojas son aquellos lugares de monte que tienen que ser conservados, pero que la ley argumenta que si una persona adquiere o tiene posesión de ese tipo de terrenos o de bosques, puede hacer una perforación quizás obtener agua y eso cambiaría en realidad la posibilidad legal de empezar a talar. Claro, o sea, ese era claramente un punto contrario a la ley nacional, porque ahí no estamos hablando de protección de bosques, sino que estamos hablando de cómo producir otra cosa distinta a los bosques. Por eso, esa modificación, sí. Que ese artículo que Córdoba lo impuso en la ley, era obvio que iba a ser muy controvertido porque no respetaba la ley nacional. Digo, como entendía del tema, te haría esta pregunta, ¿no? La ley nacional fue aplicada sin este tipo de variantes en las otras provincias. Cada provincia tuvo que plantear su propia ley. Pero digo, este tipo de articulado... Este articulado, el problema estuvo en la provincia de Córdoba, básicamente. En otras provincias hubo otros problemas. Pero la cuestión esta del acuífero que tenemos en nuestra zona hizo que una amenaza fuerte fuera para el riego. Pero, por ejemplo, con otras provincias compartimos la amenaza del desmonte para la intensificación ganadera u otras cosas, ¿no? Pero una ley de alguna provincia que haya planteado sacar el bosque para regar y hacer agricultura, solo Córdoba. En algún momento, lo dicen ellas en la entrevista, es la peor de las leyes que se plantearon para las 24 provincias, la de Córdoba, ¿no? Por ahí podríamos continuar escuchando el audio de Inés Gómez, que es la directora nacional de Bosque Nativo, que un poco vuelve a cerrar, en este caso, su mirada sobre el mismo tema, para que nos quede bien claro cuáles eran los dos puntos controvertidos que más se cuestionaban de la ley que se sancionó en Córdoba. La ley cordobesa se presentó en la autoridad nacional, en la Secretaría de Ambiente, prácticamente un mes después de que fue aprobada en Córdoba, incluso antes del decreto reglamentario, y a partir de ese momento empezaron las reuniones, los informes, el ida y vuelta casi permanente sobre estos problemas que estamos señalando. Más algunos otros pequeños problemas técnicos sobre la forma de presentar la información con la cobertura digital de los mapas que no permiten un buen cálculo de la superficie, pero estos son problemas, digamos, que tienen solución en el corto plazo. Llevamos más de un año de trabajo con la provincia de Córdoba. Queremos señalar esto porque no es que nosotros dijimos no acredita en esto, sino que aquí nos trabajó bastante difícil. Por otro lado, la sesión anterior, la actual, ha estado una negociación muy dura y muy bien. Creemos que en este momento hay quizás posibilidades de un diálogo más fructífero con las autoridades actuales. El interés de la Dirección de Bosques y de la Secretaría de Ambiente es que la mayor cantidad de provincias acrediten su ordenamiento y reciban sus fondos. Reciban sus fondos implica que empieza a llegar al terreno esta ley. Y eso es lo que a nosotros nos interesa. Los resultados se van a ver en el largo plazo, un bosque no va a cambiar de un día para el otro, pero tenemos que empezar ya. Y para empezar ya necesitan los fondos. De todas maneras, como les decía antes, nosotros estamos obligados a velar por cumplir los presupuestos mínimos y no podemos acreditar este tipo de problemas. Sí, nosotros podemos modificar, sobre todo estos dos artículos más importantes, estos dos problemas más importantes, que son el tema de que potencialmente todos los bosques son verdes, porque si podemos demostrar que se puede regar lo amarillo y lo rojo pasta verde, todos los bosques son potencialmente verdes, por un lado. Y por otro lado, el hecho de que en las zonas de mayor protección se pueda hacer rolados, sembrado de exóticas, etcétera, es otro tema del cual no podemos negociar. Si se pueden solucionar esos dos grandes problemas, nosotros estamos dispuestos a ayudar a la provincia a que pueda acreditar con los fechas que ha establecido el problema, que es la autoridad que decide en el tiempo de todo. Yo lo que quiero terminar y decir es, como dijo la senadora cuando empezó esta reunión, los problemas ambientales son problemas de, en general, de porque hay intereses distintos en general en los distintos sectores que participan en un problema ambiental. Y por lo tanto la participación social es fundamental para que estos problemas se puedan traer una solución. Nosotros vemos con mucho agrado este tipo de actividades, por eso vuelvo a agradecer a la Senadora de Educación, porque creemos que es por esta vía por la cual vamos a lograr, por ejemplo, que haya algún tipo de solución para el problema de mal de negocio. Bueno, ahí escuchábamos, viste, Carlos, por un lado vuelve a señalar esos dos puntos problemáticos de la ley, vuelve a hacer énfasis en la necesidad esa de que haya procesos sociales de reclamo, de demanda. Esa fue una reunión muy concurrida que hubo en Córdoba de todos los sectores que habían integrado la COTBN. Y ella ahí, digamos, lo que nos tiene que quedar en claro de estos dos audios es que tanto la Dirección de Bosques como la Defensoría del Pueblo le marcan muy claramente a Córdoba que si Córdoba no arregla esos dos puntos principales de la ley, y lo dicen, no es que no haya otros problemas, pero esos son los dos que imprescindiblemente se tienen que modificar, no va a haber posibilidad de que la provincia de Córdoba acredite la ley de bosques. ¿Qué quiere decir que acredite la ley de bosques? Que la acepte la nación y que la provincia reciba los fondos que la propia ley de bosques prevé para poder hacer esa conservación y ese cuidado de los bosques, ¿no? Entonces, estos audios estaban puestos un poco para eso, para que nos remontemos a abril de 2012, que es cuando muy claramente, y en la propia provincia de Córdoba, se le dice a Córdoba lo que tiene que hacer. Digo que también es interesante, y esto lo reitero, ¿no?, porque esto lo dijimos al principio del programa, es tomar distancia de lo que es la puja política o la pelea política entre el gobernador, claro, y la presidenta, porque acá hay otras razones y están totalmente expuestas. Inclusive creo que la ley esta está, o sea, fue determinada como inconstitucional y lo tiene que determinar la Corte Suprema. Claro, ¿cierto? Ese trámite no avanzó, está todavía está lento, digamos. Eso no hay novedades. Digo que no, digo, porque si no, por ahí al ciudadano común le puede sonar como una pelea entre si manda fondos o no manda fondos y claro, se suma a otras cuestiones que con razón o sin razón no tienen nada que ver con esto. Acá hay un razonamiento. Bueno, hay una ley que no protege los, claro, bosques. Hay una ley que no ha servido para su fin, y hay un Estado que le está pidiendo que le rindan cuenta. Claro, entonces digamos, ahí estábamos en abril de 2012, ¿no? En mayo, tal vez nadie lo recuerda, pero fue la primera baja del gabinete provincial, fue el secretario de Agricultura, el secretario de Ambiente de la provincia, Esbarato, era su nombre, y fue porque había estado elaborando un decreto reglamentario de la ley de bosques que contemplara estos puntos que habían señalado recién muy claramente estas dos representantes de las instituciones nacionales. Es decir, había habido, como ella dice, un intento de acercar las partes. Nación había planteado qué cosas tenían que modificar, algún funcionario había intentado proponer esas modificaciones y le había significado el puesto. Al poco tiempo asumió otro. O sea, al ministro le pidieron la renuncia. El secretario también. Sí, es barato. Le pidieron la renuncia y se fue, renunció. Por haber intentado a tener ese acercamiento, digamos, de corrección de la ley. Eso ocurrió en mayo del 2012. Y asumió este otro secretario, que es el que está actualmente, Bocos, quien en realidad logró que para octubre del año pasado, octubre de 2012, el gobernador, el fiscal de Estado y el ministro de la Producción firmaran ese decreto. Es decir, la noticia a la que hacíamos referencia al principio del programa era que el decreto elimina uno de los artículos. Elimina los artículos, sí. Los dos. Es decir, sí, los dos artículos. Se conoció ahora recién en agosto pero el decreto este había sido firmado por el gobernador en octubre del año pasado. Y es un decreto que lo que hace es accionar sobre el decreto reglamentario de la ley, porque, digamos, no eligieron el camino de ir por la legislatura y modificar la ley, que era el camino verdaderamente que se debería hacer, sino que buscaron un camino alternativo, que es con un decreto reglamentario, con un decreto modificar otro evitando decreto. Evitando quizá la exposición. Evitando claramente toda la exposición pública que eso significaría. Y bueno, lo que más llamó la atención es que permaneció sin ser publicado en el boletín oficial durante 10 meses. Eso no le daba validez. Eso no le daba validez. Sin embargo, cuando nosotros en junio estuvimos con la directora de Bosques en este seminario de Santiago del Estero, ella ahí nos comentó que ya le habían presentado la provincia estos decretos firmados y el nuevo mapa para que la nación acreditara. O sea, ellos ya lo habían presentado mucho antes de publicarlo en el boletín oficial. Y, digamos, cuando ahora en agosto se conoce todo esto de que no había sido publicado, el gobierno se apura y lo publica, ¿no? Ahora ya está publicado, o sea que se supone que ya está vigente. Lo que yo quería que un poco comprendiéramos de dónde surge este decreto, que lo que hace es anular los dos artículos esos controvertidos, la posibilidad de que se desmonte cualquier bosque rojo o amarillo si hay posibilidad de riego, y anular la posibilidad de hacer desmontes selectivos en bosques rojos para intensificación ganadera. Eso ya está. Eso está, como está publicado en el boletín oficial, es ley de la provincia. Es decir, de ahora en más, la provincia no podría autorizar ninguna de estas dos intervenciones sobre el bosque, que en el tiempo, entre el 2010 y ahora 2013, sí las podría haber autorizado porque ellos tenían esa ley que lo permitía. A partir de ahora no es posible desmontar para regar ni desmontar para intensificar la ganadería. Obviamente entra en conflicto con el sector productivo, agrícola y ganadero, que propugnaba estas actividades productivas. Por eso, por ahí se especula que por eso no fue publicado también en el boletín oficial ni se le dio tanta trascendencia, para poder hacer las modificaciones sin la exposición pública que hablábamos recién también, si hubiera ido la legislatura, ¿no es cierto? Qué lástima, ¿no? Porque se quería pintar de verde a todos. Claro, ahora esperaremos también... la cuestión artística se va al carajo con todo esto. Esperaremos también la capacidad de respuesta, ¿no?, de estos grupos, es de esperar que tengan capacidad de respuesta. Por ahí podríamos comentar que... la nación todavía no se ha despedido, si bien ahora la provincia le ha intimado que en 15 días le tiene que mandar los fondos, que se trata de 20 millones de pesos. 20 millones de pesos serían los fondos correspondientes para proteger los bosques de la provincia. Eso iría un 70% a los productores y el 30% restante parte a la Secretaría de Ambiente para que cumpla con el monitoreo de la ley. Que han cumplido en mantener el bosque. A los productores que presenten planes de conservación de los bosques o de recuperación si se trata de bosques degradados. Que los productores están sentados esperando ese dinero de hace cuánto. Claro, bastante poca difusión tuvo en Córdoba. Como el queso del sándwich, ¿no? Sí, bastante poca difusión tuvo en Córdoba por el hecho de, digamos, que es el cuarto año que la provincia no recibe fondos. Hay provincias que empezaron a recibir fondos en 2010. Córdoba no recibió ni 2010, ni 2012, ni 2013. ¿Y eso tendría un retroactivo para los campesinos que... sea que lo van perdiendo. Se va perdiendo. La provincia perdió los recursos por no adecuar la ley, ¿no es cierto? Por ejemplo, Marcela, supongamos que yo tengo 20 hectáreas en San Pedro y yo uso el bosque de manera equilibrada y de acuerdo a los lineamientos. ¿Qué me corresponde bien, por eso? Yo no sé cuáles van a ser los montos. Todavía no sabemos si a Córdoba le van a acreditar, no se está hablando menos del fondo de por hectárea, claro. Digamos. Lo cierto es que si llegase a acreditar, la verdad que esa es una parte, digamos... Pero no es retroactivo. No es retroactivo. O sea, se perdieron 3 años. Y en realidad ya se venció la fecha de la acreditación, que es 31 de julio. Del cuarto año. Para todas las provincias tuvieron que presentar sus cosas el 31 de julio. Si se va a hacer una excepción con Córdoba, eso no lo sé, digamos, ¿no? Mejor dicho, con los bosques de Córdoba. Claro. Pero lo cierto, digamos, es que muchos miembros de las universidades y de las ONG han estado expresando su opinión en este mes, y todos ellos coinciden, digamos. Finalmente Córdoba reconoció que lo que se le reclamaba era completamente equívoca. Y lo hizo de una manera muy silenciosa, sutil, pero en realidad el tiempo transcurrido y las circunstancias de ver que en las otras provincias se está trabajando diferente hizo, bueno, que Córdoba tuviera que reconocer la ley mala que de alguna manera, o digamos contraria con la ley nacional, se había sancionado. O maliciosa. Claro, y se plantea que, la ley nacional plantea que cada 5 años se revén los procesos de ordenamiento, ¿no? Entonces, todo este decreto reglamentario lo que hace es suspender esos artículos hasta el 2015, porque en el 2015 suponemos que tenemos que realizar de nuevo un proceso de ordenamiento, ¿no? Bien, eso es lo que más o menos podemos... O sea que en cuidado de bosque no nos pueden poner ni un 2 en nuestra provincia, ¿no? No, o sea, hasta ahora estábamos con un aplazo completo, aplazo rojo. Sí. Vamos a ir a escuchar un tema musical y continuamos. Vamos a escuchar La Chacarera del Expediente por el Cuchi Leguizamón. El pobre que nunca tiene un peso para andar contento. No, bien, si hay una gallina que ya me lo mete preso. El comisario Ladino, que oficia de diligente, lo hace confesar a palo al preso y a su pariente. Y se pasan las semanas engordando el expediente, mientras el preso suspira por un doctor influyente. La tía le vendió la cama pa' pagarte al abogado. Si algún día sale libre, está que dormir parado. El juez a los 4 meses lo cita para interrogarlo. Como es pobre y tartamudo, uno quiere escucharlo. Y la prisión preventiva dictan al infortunado, que ya lleva 1 año preso, hasta de Dios olvidado. Amalaya la justicia, milita los abogados, cuando la ley nace sota, no la compone ni el diablo. Estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada. Esos que se hallan millones tienen la casa rosada. Entonces esta sería más o menos la situación que nos tiene que quedar clara. A partir de la publicación en el Boletín Oficial de unos decretos que de alguna manera acomodan la ley de bosques de Córdoba a lo que exige la ley nacional, al menos la provincia de Córdoba no debería justificar ningún desmonte en zona roja o amarilla para riego, ni ningún desmonte selectivo para intensificar la ganadería. Bien, no, lo que tenemos que decir es que del 2010 al 2013 hubo un montón de desmontes, que varias instituciones han solicitado pedidos de informes a la provincia. Concretamente se han presentado 20 pedidos de informes y se han contestado 1, creo. Incluso cuando vino el doctor Ávila, aquella vuelta, Carlos, que fuimos a Los Cerrillos, él comentaba que se presentó como querellante en un recurso de amparo de un investigador en el que solicita información a la provincia por unos desmontes de 3.000 hectáreas, más o menos, en el norte de Córdoba, y que ya ha vencido todos los plazos de informes, previstos por la ley, entonces ellos presentan un vigente, completamente vigente. La provincia tiene que explicarle a la nación qué hizo con desde el 2010 hasta ahora con los bosques y cómo va a proteger, es decir, si esos desmontes los hizo, los permitió hacer porque tenía esos artículos controvertidos, ¿cuáles son las garantías para que ahora va a controlar? Seguramente se secaron, sí, hay épocas de mucha sequía, sí, y insolación. Y el frío también, te digo, el frío, claro, puede ser que haya dejado... Bueno, debe ser, porque hay cosas que no se pueden explicar. Por ejemplo, el mapa que han presentado Lo del Uritorco, capaz que se esté extendiendo también por gran parte de la provincia de Córdoba. Presentan un mapa, Carlos, que si bien conserva la misma cantidad de hectáreas rojas que se había presentado en el 2010, ha desaparecido prácticamente el 90% de las áreas amarillas, es decir, los bosques que tienen que ser recuperados. Entonces la nación no va a acreditar estos mapas hasta tanto no se expliquen estas cuestiones técnicas deficitarias que tiene este mismo decreto reglamentario, ¿no? O sea que la situación es esa, tenemos que estar atentos a lo que pueda pasar en este año, pero bueno, tener muy en claro que hay desmontes que ya no se van a poder de ninguna manera justificar, aún por esta mala ley, ¿no? Y yo tenía listo todo por el country, sí, acá en la zona de San Pedro, pero... Como te decía, que había dejado un audio para el final, un poco con esta mirada del desértico que vos planteas al principio, que también lo tenemos que escuchar con atención, porque los audios no son buenos, la sala era muy grande y retumbaba mucho. Es el doctor Marcelo Cabido, uno de los investigadores de mayor trayectoria dentro de la Universidad de Córdoba en lo que sea monitoreo de bosque nativo. Él es cartógrafo y si hay persona que conoce el estado de nuestros bosques es él, o sea, es una palabra muy autorizada. ¿Por qué hablaste, ¿no?, de escepticismo? Ahora escuchemos y vamos a ver qué opina él de estas cuestiones. Yo creo que estamos muy cerca de esta ruptura, estamos muy cerca no solamente de perder bosques, diversidad, servicios, funciones, bienes, etcétera, sino también estamos muy cerca de colapso de algunas poblaciones campesinas. Eso a mí también me puede interesarme, pero desde mi punto de vista y desde el punto de vista de cualquier sociedad del mundo debería ser muy relevante. La advertencia es que en Córdoba, yo diría, si tuviera que hacer una revisión histórica, diría que el problema no es que falte leyes. Córdoba tenía la ley de los bosques protectores y permanentes, tiene una buena ley, la 69-64 de ambiente y de naturales, que yo diría que lo era el mundo, no solamente de Argentina y del país. Tiene una ley de desmonte total del 2005, tiene ahora otra ley, lo que pasa es que las leyes no se cumplen. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber una modificación de esos dos artículos? Va a haber, porque hay recursos legales para hacerlo, no sé si se llama ordenanza o cómo se llama, lo van a hacer. La política de la recibirá el dinero y la destrucción del bosque va a seguir a una tasa del 5, 3 o 7%. Entonces, la advertencia es, muchachos, busquemos otros mecanismos. ¿Cuáles son los mecanismos? Desde mi punto de vista, digo, ¿cómo se paró la actividad minera en Argentina? ¿Cómo se paró la actividad minera en Neuquén? ¿Cómo la gente de... ¿Cómo la gente de la ignorancia y los pueblos de México ha logrado llegar a la justicia? Esto es otra medida, llegar a la justicia, también medidas cautelares, amparo y más. Hasta tanto, los tiempos de los poderes legislativos y judiciales resuelven el problema, pero por el momento la realidad es que van a estar entre el 6% y el 9% en los bosques de la tierra. En 15 años se acabaron los bosques, entonces no tenemos problema, no necesitamos leyes, no necesitamos nada. Representa, Carlos, la mirada del investigador. Está bastante enojado. Yo sugeriría que ciertas leyes las hicieran en un papel suavecito, qué sé yo, que pueda servir para otras cosas. Pero bueno, no vamos a... Ojalá que todo este proceso alguna vez... Pero él lo dice claramente, ¿no? No sé si pudimos escucharlo por el audio. Dice, busquemos también otros mecanismos. Y pone las referencias. ¿Cómo paramos la minería en Catamarca? Y hace otras referencias, dice, ¿qué es lo que se está haciendo en las sierras chicas, ¿no? Entonces, yo vuelvo un poco a como iniciamos el programa también. La participación social, que lo prevé la ley, que lo dice, ¿no? Eso que el proceso tenía que ser participativo, lo dice la directora de Nación. Bueno, Y lo está diciendo esta persona que, como te digo, hace esa referencia. No es por problema que nos falten leyes, que no se protegieron los bosques. Desde el 50 que tenemos las primeras leyes. El tema es que no se cumplan. Entonces, con esta ley, con estas modificaciones, tengamos eso presente. Es decir, es lo mismo que hablábamos un poco de la ley de agroquímicos. Hay una ley de agroquímicos que no se cumple y son las personas cuando se ponen a luchar en contra de eso para pedir que o se cumple esa ley o modificarla y hacer otra que sea mejor, superadora, cuando la realidad empieza a cambiar. Mientras la ley está escrita en el papel, guardada en un archivo, es una letra muerta que no nos sirve para mucho. Nos da el marco desde el cual nosotros nos podemos poner a exigir que se reconozcan los derechos, ¿no? Pero es eso, es una ciudadanía movilizada. Y en ese sentido, por ahí cabe destacar que Punilla está muy movilizado. No sé si vos has leído artículos. Por ejemplo, Capilla del Monte es una localidad que tenía una cota de desmonte para urbanización, que es un problema puntual que no lo hemos tocado todavía, ¿no? Pero el otro gran problema que amenaza contra los bosques nativos en la provincia de Córdoba, particularmente en la zona serrana turística, es el crecimiento urbanístico. Y Capilla del Monte tenía una reglamentación que establecía que no se podía construir por encima de los 1.100 metros y el intendente propuso que no se pueda construir por arriba de los 1.050 metros, es decir, 50 metros menos, lo cual se presentó una ley, fue a la legislatura y los legisladores no la aprobaron. Él la derogó y ahora va a hacer una consulta pública para que la población de Capilla del Monte decida si quiere proteger los bosques de esos 50 metros de diferencia, ¿no? Capilla del Monte es una localidad que vive padeciendo tremenda sequía. El agua hay que llevarla con tanques. Mendiolaza, Río Ceballos están en situaciones parecidas y tomando partido contra urbanizaciones que prevén nuevos countries, canchas de golf. Lo mismo pasa en Carlos Paz. Y aquí en Tras la Sierra, bueno, tenemos, no sé si recordamos, hubo un proceso de algún tratamiento de la ley de bosques en la localidad de Los Hornillos. Los Hornillos tiene una reglamentación que impide construir por encima de los 1.100 metros. Los Hornillos estaban en un proceso como de fortalecer esas prohibiciones. Bueno, después se paró un poco el movimiento. Las Calles es otra localidad que tiene un plan de ordenamiento que ha sido expuesto este año. Es más, en estos días se está haciendo un simposio del Colegio de Arquitectos en Córdoba y la arquitecta Sabó, que tal vez en algún momento pueda venir a la radio, está presentando el plan de ordenamiento de las calles, que lo han hecho contemplando la ley de bosques. Además, como vos te referías ayer en un mensajito, cuando yo dije que iba a ser Luyaba la primer comuna libre de agrotóxicos, vos te encargaste de aclararme que Las Calles ya, claro, tiene esa, que ya hay, ¿no?, otra, ¿no? Que bueno, de pronto acompaña también todo eso. Sí, entonces viene eso, un poco de la mano, eso, ¿no?, es lo que tenemos que recuperar, digamos, de todo este debate de la ley de bosque que hemos hecho hoy. Que muchas de las herramientas están en manos de las poblaciones, ¿no? Tanto para la ley de agroquímicos, para imponer nuevas normas como declarar libre de agroquímicos una comunidad, o como para imponer mayores restricciones de conservación de los bosques. Puede imponerse mayores restricciones que las que tiene la provincia, porque volvemos a decir que es de presupuestos mínimos. Por encima de eso se puede cuidar mucho más. Entonces, entender que las herramientas, el marco básico está disponible. Hoy por hoy mejor que el que teníamos antes. Falta quizás el compromiso social, falta a defender todo esto. Sí, falta más movilización y falta que los jefes de las pequeñas comunas, los intendentes, comprendan la situación de Tras la Sierra, escuchen el reclamo que se viene haciendo y se dirijan, digamos, las medidas hacia eso, hacia la conservación de un ambiente sano, que es el que prevé la Constitución de la Nacional, ¿no? Quizás en los bajos, de los faldeos serranos, la cosa se complica porque no hay tanta gente viviendo, pero en todo lo que es la ladera oeste de las sierras de Córdoba, está viviendo una transformación, ya que vienen un montón de emprendedores con mucho dinero, compran, desmontan, hay country, hay un montón de barrios cerrados y que desmontan alegremente. Digo, por ahí que bueno que la gente se entere a través de nuestra radio, claro, o profundice quizá a través de internet o con alguien que entienda de estas cuestiones y sepan que tienen una herramienta y es la participación social. Sí, incluso, Carlos, fíjate vos cómo la problemática ambiental es amplia. Ayer yo escuchaba muy buenas notas que hicieron con Andrés Bosch, el jefe de la Regional de Bomberos, y digamos, la problemática enorme que tenemos con los incendios de interfase. Los incendios de interfase, que son esos que se dan cuando se producen incendios en lugares donde coexisten bosques y viviendas. Una realidad que es cada vez más creciente en el faldeo de la sierra, que reviste terrible gravedad, porque no es lo mismo, digamos, el riesgo de incendios si hay gente viviendo en las sierras que si no la hay, tanto, digamos, para que se generen nuevos focos como el rápido control que tiene que haber después, porque no es lo, digamos, hay vidas humanas ahí, ¿no? Entonces, determinados crecimientos, en este caso urbanístico o agropecuario, van teniendo secuelas en el territorio de toda índole. Y por ahí es esa la mirada amplia que tenemos que tener y de comprender cuáles eran esas funciones que los bosques nativos tienen y que son las que queremos preservar. Y ver que no podemos crecer desordenadamente de cualquier manera, porque las consecuencias después son graves y son mucho más difíciles de resolver que si hubiera planteado un crecimiento ordenado, que es lo que propone la ley de bosque en definitiva. Sí, supongo que en esto no tiene tanto que ver la ignorancia como por ahí el apetito económico de las inversiones inmobiliarias que se favorecen, sí, ya sea desde las comunas o desde grupos de poder dentro de los pueblos. Claro. Digo que esto obviamente que no debe ser una cuestión ignorada, me refiero al desorden, ¿no? Sino que hay intereses poderosos, porque en esto hay un derrame de dinero que es muy interesante, ¿no? Claro. Son áreas muy amplias que están despobladas todavía y que, bueno, y que son crean el apetito de estas empresas inmobiliarias. Sí, seguro que los principales conflictos ambientales, en todos los casos, son de raíz económica, ¿no? Cuando uno habla de una contaminación de una fábrica, de una fumigación o de esto, del desmonte, siempre la raíz del problema es económico. Y el tema es que arrastra después consecuencias en otros aspectos, culturales, sociales, ambientales en general, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea de que estemos alerta, advertidos y como intentando definir nosotros los pasos que vamos a dar en este territorio que nos toca. Digo, me queda en claro de que todo esto se gana con el compromiso popular, con el compromiso personal, uniéndose a grupos ambientalistas, sacando notas, denunciándose desmontes, formando consejos ambientales como el de Luyaba, que claro, intenta hacerlo. Por otro lado, la compañía de los brigadistas hacia los bomberos, digo, porque bomberos en todo esto también claro, cumple un rol importante, no en lo que es la ley precisamente, pero digo, concretamente, y para no ser escéptico, ¿no? Y sí, tener un final un poquito más agradable, creo que tiene que ver con el compromiso, sí, que tenemos que eso, asumir, claro, para defender las leyes que están. Claro. O sea, porque ahora no tenemos las leyes que protegerían al bosque, independientemente, claro, de los dimes y diretes, claro, que irán a venir después entre nación y provincia. Y que podemos hoy por hacer, hoy no se puede desmontar. Claro, y que podemos hacer normativas municipales que sean mejores aún que esta provincial, claro, si no nos gusta. Mira qué interesante. Digamos, pero esa es la herramienta que tenemos en la mano. Y vuelvo a rescatar, que me pareció muy bueno los audios que pasaste de lo que ocurrió en Luyaba, porque creo que es el ejemplo más candente que tenemos de cómo una comunidad comunidad se hace cargo del tiempo que le toca vivir y de construir el espacio en el que quiere vivir. Así que, bueno, por hoy estamos cerrando. Claro. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Marcela, qué bueno que estuvo. Bueno, saludos, Carlos, Pablo, Horacio, nos vemos en la próxima entonces. Y el viento nos amontona, un programa para compartir experiencias de vida y utilización de la diversidad en el monte nativo, los miércoles a las 18 horas por FM Sierra. Que siga el árbol de pie para que sigan los hombres, que vivan todos los pájaros y el bicherío del monte.